junto a mí. Me quisiste tanto, yo también te quise a ti. Te has marchado lejos, olvidándote de mí. Se han cerrado todos los caminos para mí. Feliz.